Bueno, es porque hace tiempo que no charlo con ella, y ella suele tener buenos consejos para qué cosas tener para leer en la mesita de luz. Estoy un poco cansado de este, ¿cómo se llama? Harari, de dioses a humanos y qué sé yo. Ya me tiene medio cansadín, pero querría ver si Fernanda Nicolini tiene alguna cuestión allí para aconsejarme. Fernanda, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo estás? Y bien, estoy acá en este encierro, pero con ciertas ventajas, ¿eh? Momento. El encierro privilegiado de la naturaleza. Exactamente, es un encierro privilegiado porque tengo lo suficiente como para vivir más o menos bien y encima tengo verde a mi alrededor, o sea que quejarme es una injusticia. Me parece muy bien que reconozcamos lo que no lo estamos pasando tan mal. Sí, a veces, sí, a veces sí. La cabeza te juega pasadas y sentís que estás en el peor mundo. No. Empezás a mirar alrededor y decís, para. No, claro, me estoy quejando. Claro. Relativicemos un poco. Relativicemos. Bueno. Tal cual. ¿Y qué, pero bueno, podés dejar a Harari si querés. Yo siempre viste que siempre te recomiendo que dejes lo que no tenés más ganas de leer y vos sos tan fiel a los librotes que te pones en la mesa de luz. No, es un horror eso. Porque está bueno dejarlos y por ahí retomarlos en algún otro momento, qué sé yo. O ¿sabes qué? O también leer salteado. ¿Viste que dicen que para tener una buena conversación hay que leer algunos parrafitos de algunas cosas? Sí, y con es verdad. Y con eso ya te arreglas. Sí. estuve leyendo un libro de Harari, entonces ya, claro. Ya haces una cita y quedás como un tipo leído. Totalmente. Igual a vos no te hace falta, Kike, así que puedes dejarlo. Bueno, yo voy más por los libros cortos, sí. Por los libros que te enganchan y no te exigen, así que estés con la cabeza sí. Enroscada. Correcto. Te traje uno que no solo te engancha, sino que te hace viajar un poquito hacia otra cultura. Ah. Se llama Los años tristes de Kawabata y es de Miguel Sardegna. Perdón. Sí. ¿Los años tristes de quién? De Kawabata. Kawabata, entonces todo junto. Sí. Y ahora te voy a explicar a quién ver, es dale. Kawabata. Sí, dale. Y el autor es Miguel Sardegna. Ah. Kawabata es un escritor japonés, es el primer escritor japonés que ganó el premio Nobel. Ajá. Así que ahí está. Para los amantes de la literatura japonesa es así como el Borges. Mira, sí, ok. Nosotros que estamos acá en el culo del mundo, y perdón mi francés, a veces, claro, no llegamos a esos escritores, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las editoriales no los imprimen, no los venden, no los reproducen. ¿Por qué? Mira, acá es interesante porque la novela misma da algunas claves de eso. Primero, hay un problema de traducción. Sí. ¿Qué pasa? El japonés es muy difícil de traducir, especialmente al español. Hay bastante traducido al inglés. Sí. Lo que pasa es que la traducción del japonés al inglés, al español, ya perdiste media novela. Eso es, sí. Porque el modo de traducir el japonés es completamente diferente a nuestras lenguas occidentales, donde una palabra significa una cosa. Claro, habría que reescribir todo el libro en la traducción, si querés hacer una buena traducción, digo. Exacto. Mira, te voy a leer una partecita de la contratapa que quizás es ilustra un poco y después nos metemos en el argumento de la novela. A ver, dale. La contratapa dice, los kanjis no son palabras, sino imágenes, conceptos. Ah. A diferencia de nuestro alfabeto, un kanji no se lee, se mira. El kanji de árbol es el dibujo de un árbol. Los japoneses no leen la palabra árbol, sino que miran el árbol. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! ¿No es hermoso? Pero aparte es una explicación acabada del tema. Bueno, esto es un extracto de la novela que lo dice el propio narrador. Sí. Te cuento de qué va la novela. Sí. El narrador es un profesor de literatura japonesa, se llama Facundo, es un amante de la cultura japonesa, sabe japonés, está dando clases en la UBA de Kawabata específicamente, y le interrumpen la clase y le dicen, se murió tu padre. Ajá. Y él sigue dando clases, porque él está alejadísimo de su padre, hace años que no lo ve, su padre armó otra familia. Sí. ¿Pero qué pasa? Con esta muerte del padre se descubre un nudo familiar que es que este Facundo quedó huérfano completamente porque su madre había muerto cuando él tenía entre 10 y 12 años y esa muerte entre el padre y él en realidad el padre le había pedido que no la hiciera explícita. ¿Por qué? Porque la madre se suicida, pero el padre no quiere que se sepa. Ah, ok, ok, sí. Entonces, lo interesante es que esta madre era japonesa. Sí. Y este Facundo, que se dedica a la literatura japonesa y demás, básicamente heredó el amor por la cultura japonesa a partir de esta madre que le deja un pasado un poco traumático por haberse suicidado. Sí, sí, sí. Entonces, sí. La muerte del padre lo que hace es destapar una necesidad de duelo que tiene este personaje. Ah. Primero que no sabe cómo hacer el duelo por un padre por el cual no siente nada. Pero a través de ese duelo que él no puede hacer, tiene imágenes graciosas porque él va a chacarita a otros entierros a ver si puede sentir algo. Por eso que no sintió por el padre, ¿no? Claro, claro. Entonces se empieza como a infiltrar en algunos entierros de otras personas y la gente lo abraza y él dice, bueno, esto es sentir despedir a alguien, ¿no? Sí. La novela avanza así, es bastante graciosa a pesar de una temática, ¿viste? Muerte y duelo, pero avanza muy lindo. ¿Qué pasa? A medida que él avanza tratando de ver cómo puede ser el duelo del padre, en realidad lo que le vuelve a la cabeza es la imagen de la madre y cómo murió y toda esta herencia que él tiene. Sí. Sí, sí. Y lo que te plantea la novela, que tiene tres partes, hay unas partes donde son la actualidad, otras él de chico contando esta historia de sus padres, y después hay otra parte que es Japón, porque él termina viajando a Japón. Ah. En el medio, ¿qué tiene que ver Kawabata? Lo que hace el narrador, que es muy hermoso, es que de algún modo, como él no puede transitar sus propias emociones, porque... es como una persona que para poder seguir viviendo clausuró el suicidio de la madre se alejó del padre. Sí. Entonces uno se da cuenta que lo que hace el narrador todo el tiempo es traer a colación la literatura de Kawabata y la vida de Kawabata. Ajá, okay. Porque okay. Kawabata también fue huérfano desde muy chico. Y toda su literatura es una literatura de las emociones y de las sensaciones. Pero vos me decís que el relator entonces trata de eludir las cuestiones refiriéndose a Kawabata. Totalmente. A mí me da la sensación, cuando iba leyendo, claro, este personaje como no puede conectarse con las emociones, lo hace a través de la literatura de Kawabata y la vida de Kawabata. Claro. Y tuvo una vida tristísima y aún así volcó toda la literatura. Pero simultáneamente va dejando filtrar su propia existencia. Exacto. Vos te vas enterando de toda su vida, de su historia, aparecen personajes demás. Ya está. Y en el medio, él todo el tiempo va recordando. Sí. Partes de la vida de Kawabata, parte de su literatura, y ahí también te vas metiendo en la cultura japonesa. Muy lindo. Y empezás a entender cómo la literatura de Kawabata, con estos kanjis, también es una literatura de las sensaciones y las emociones, y que es todo lo que no puede expresar el narrador, lo va expresando a través de Kawabata. Sí, sí, sí, sí, sí. Al sí, punto de que termina viajando a Japón en busca de ciertos lugares en Kioto que le remiten a Kawabata y a su madre, obviamente. Claro, pero primero a Kawabata, porque le está rajando al recuerdo de la vieja. Exacto. Claro, o sea, eso es muy bueno, porque viste cuando uno... Hay cosas que no puede resolver y de pronto lee una novela y dice, ¿esto es lo que me está pasando? Sí, ok. ¿Viste? Okay, ese poder de la literatura o del cine o del arte de traducir las emociones que tu propio corazón, tu propia cabeza no puede elaborar. Es como si el libro en sí estuviese permanentemente buscando su destinatario y por ahí en una de esas se produce ese encuentro, ¿no? Una conjunción. Totalmente, claro. Totalmente, claro. Totalmente. Entonces es como una mamushka, ¿viste? Porque es el narrador tratando de resolver algo a través de otro escritor y vos como lectora leyendo ese narrador y leyendo Kawabata. Muy bien. Es muy hermoso y también lo que tienen este tipo de libros que a mí me encantan, además de que te hacen conocer esto que te leí de los kanjis, por ejemplo, kanjis, que yo no tenía ni idea. Sí. Yo ahora quiero leer todo Kawabata, porque Kawabata además se llama Los años tristes de Kawabata porque él hace mención todo el tiempo a los primeros libros de Kawabata, que son autobiográficos, donde cuenta esta vida él un poco huérfano en Japón viviendo con un abuelo. Eso es. Y yo quiero encontrarlo y leerlo. Ahora sé que igual las traducciones son todas medio, hay que desconfiarles, pedorras. Pero no importa. Así que bueno, son esos libros que te van marcando como un mapa de futuras lecturas y eso también es muy interesante. Muy lindo. Repetime título y autor. Mira, se llama Los años tristes de Kawabata y es de Miguel Sardenia, que es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en el 78. ¿Me podés leer eso que me leíste hace un ratito de nuevo? Claro, a ver, te lo vuelvo a leer. Dale. Dice, Los kanjis no son palabras, sino imágenes, conceptos. A diferencia de nuestro alfabeto, un kanji no se lee, se mira. El kanji de árbol es el dibujo de un árbol. Los japoneses no leen la palabra árbol, sino que miran el árbol. Muy bien, va, un golazo eso. ¿Eso es un golazo? Sí, golazo. Me encantó. Bueno, después te mando un pedacito más, bueno, para que estás leyendo vos. Sí, dale. Gracias, bueno, nena. Quique, muy un amable. Un placer como siempre. Bueno, igualmente, che. Abrazo, Fernanda, para todos y todas. Chau, gracias, Fernanda. Chau. Le escuchaste a Fernanda Nicolini aquí en El Desconcierto.